Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Buenas noches, Jesús Callejo. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues muy musicales. El sonido de las catedrales, ¿no? En cierto modo. ¿Cómo suena, ¿eh? Siempre se ha dicho que son cajas de resonancia, y la verdad es que en algunas de ellas, no en todas, pero en algunas de ellas se puede vivir la experiencia de hablar así en bajito, y cómo el sonido se proyecta de una forma extraordinaria. Eso no es casualidad. No es casualidad. Cuando se habla de catedrales románicas y góticas, se sabe que son mucho más que templos religiosos. Son lugares donde el simbolismo florece en todas las partes. Hay que tener ojos también para ver este tipo de claves, de mensajes cifrados, de mensajes pétreos en sus columnas, en sus capiteles, en el propio recorrido, en la ubicación, la orientación, ese este-oeste que tiene todo este tipo de catedrales y también santuarios, ermitas. Todo tenía una finalidad. Las vidrieras, por qué el color a unas determinadas horas, el por qué determinadas representaciones se iluminan en fechas concretas como son los equinoccios o son los solsticios. Es decir, todo obedece a una causalidad. Y ahora, por suerte, ¿no?, vamos teniendo los conocimientos, incluso los instrumentos suficientes para determinar que estas cajas de resonancia, estas claves, ¿no?, que nos transmiten las catedrales, pues además de ser, ya digo, lugares de culto, eran otra cosa. Y dentro de otra cosa es todo el mensaje, todo ese tipo de códigos que de una manera u otra subyacen en distintos elementos que forman parte de la construcción. Y no solo porque la construcción estuviera también basada en ese número phi, en ese número áureo, esa proporción sagrada, que también, sino que, y estos son los últimos hallazgos, ¿no?, en determinadas catedrales, santuarios o monasterios, y no en todos, porque no en todos ha podido hacer investigaciones, se han encontrado incluso himnos musicales que hay que saber descifrar convenientemente si se tiene, como no, la clave que te permitiría abrir ese cofre de los tesoros. Yo creo, de todas formas, que estos lugares de culto, de recogimiento religioso, pues claro, siempre la gente cuando va a visitarlos pues se fija en ese momento de esa conexión religiosa, ¿no? Pero debería de haber también la opción, la oportunidad de hacer unas visitas guiadas, porque se pierde muchísimo conocimiento sobre ese simbolismo que tú estás diciendo. Yo recuerdo cuando estuvimos en Burgos que tuvimos a un guía excepcional, amigo nuestro, que nos estuvo haciendo un recorrido y nos estuvo diciendo pues las figuras, lo que transmitían, lo que significaban, y es como que ves una visión diferente. Y si encima ahora nos dices que también contienen himnos musicales, es que nos perdemos de esos monumentos un porcentaje grandísimo. Claro, pero el problema, Silvia, ¿sabes dónde está? En que muchos guías esto no lo saben. Es decir, estas son cosas que algunos conocemos porque nos interesa el simbolismo de las catedrales. Yo hace muy poquito estaba en la de Burgos, y en la de Burgos tiene una cantidad de simbolismo alquímico, incluso en la propia fachada, que hay mucha gente que ya le pasa desapercibido. Incluso el famoso sello de Salomón, que está en el rosetón de la catedral de Burgos. El sello de Salomón no tiene que ver con ninguna clave religiosa judía, sino que es un símbolo más antiguo todavía que estas religiones, incluso es un símbolo de protección, pero también de iniciación. Es decir, esta clase de elementos que se encuentran en catedrales y en ermitas, en fin, perdidas muchas veces de la mano de Dios, y nunca mejor dicho, sí que te encuentras determinados elementos que, sabiéndolos interpretar, puedes averiguar varias cosas. Primero, qué tipo de energía se puede manejar o puede vibrar en ese templo religioso. Es decir, esa sensación de que cuando tú entras en una catedral, por ejemplo, te sientes recargado, o a veces mal, incluso te sientes con una sensación de desasosiego, de que tienes que salirte cuanto antes de allí, porque no sabes qué te está pasando, pero hay algo ahí que está resonando con lo que tú no te encuentras a gusto. Bueno, pues muchas veces, si supiéramos interpretar algunas claves que se encuentran en las fachadas, en los capiteles, e incluso en las arquivoltas de esas entradas fastuosas que tienen las catedrales, nos daríamos cuenta de qué tipo de energía se puede estar desarrollando ahí, que por otra parte es la que intencionadamente quisieron hacer estos primeros maestros, estos masones, utilizando etimológicamente la palabra, es decir, esos albañiles que tenían los conocimientos pétreos. Y hoy por hoy, poco a poco, vamos descifrando este tipo de elementos que nos hacen valorar, y no valorar arquitectónicamente la catedral, pero también percibir que esas energías que deliberadamente están estructuradas en esa catedral, me refiero a energías telúricas basadas en las criptas y me refiero a las energías cósmicas basadas en las cúpulas, pues se hacía con una intencionalidad. Y esa intencionalidad jugaba distintos elementos, como podía ser la propia luz. Os cito dos casos, por ejemplo, que están en España, que son muy significativos, incluso algunos creo que los oyentes lo conocerán, y si no, que tomen nota. En el caso de la iglesia de San Juan de Ortega, en Burgos, que además forma parte del Camino de Santiago, durante los equinoccios de otoño y primavera, hay un rayo de luz que entra por una determinada ventana y va iluminando un triple capitel de la Anunciación como si fuera un cómic. Es decir, es un espectáculo curioso que evidentemente no es casual. Yo además lo presencié hace unos pocos años. Y el otro ejemplo es la colegiata de Santa Marta de Tera, en Zamora, que lo llaman el fenómeno de la luz y que ocurre tres cuartos de lo mismo, también en los equinoccios y también iluminando unos capiteles como señalando en estas fechas equinociales un momento principal y que tiene relación, cómo no, con la advocación a la que está dedicada esa iglesia o esa colegiata. ¿Eso es casual? Yo creo que no. Aquí hablamos, cuando hablamos de la música de las catedrales, nos vamos a centrar fundamentalmente en las catedrales del románico. Pero también góticas. Mira, todo esto viene un poco a raíz de una investigación que hizo Marius Schneider, que en los años 50 creyó descubrir que la disposición de algunas figuras de los capiteles del claustro de San Cugat del Vallès, por ejemplo en Barcelona, representa casi de manera exacta un himno religioso del siglo XI dedicado a San Cucufate, porque San Cugat es un Cucufate, o sea, que no es un santo ficticio, sino que realmente existió. El profesor Schneider luego lo descubrió en otros lugares, ¿no? Pero fijaros un poco la intuición y la capacidad de abstracción que tuvo este gran historiador y músico alemán para determinar que en estos capiteles había ni más ni menos que una partitura. El profesor Schneider siguió fielmente pues distintas analogías y simbolismos que tienen este claustro en concreto, y sobre todo se fijó en la correspondencia entre las notas musicales, los cuatro elementos, el zodiaco, los astros, los animales y algunos objetos o figuras geométricas que aparentemente eran decorativas. Bueno, pues mira estas analogías y encuentra, empezando por el pilar de la columna número 1 y sustituyendo cada animal por una nota musical, que se obtenía un himno religioso. Pero aquí viene lo bueno. De este himno religioso, que era un cántico en honor a San Cucufate, patrón del monasterio, no existía todavía constancia de que ese himno estuviera en un pentagrama, en un papel, en un manuscrito. Curiosamente, algún tiempo después, entre los documentos sin clasificar de su archivo, se encuentra el himno junto a la correspondiente partitura musical que databa del siglo XII. Y coincidía, mira tú por dónde, con todo lo expuesto por el profesor alemán. Si él había descubierto antes en estos símbolos, en estos animales del claustro de San Cugat del Vallès, una partitura que todavía nadie se encontraba y que luego coincidía musicalmente hablando. Esto para mí son las cosas que hacen que valores mucho más un templo religioso, porque aparte de todo el simbolismo que tiene ese románico, y además San Cugat del Vallès es uno de los templos más bonitos, ¿no?, y que más belleza, incluso tesoros, tiene, pues mira tú por dónde, también hay una partitura musical. Bueno, pues esto lo encuentra en otros dos lugares, también en España. Lo encuentra en el claustro de la Catedral de Gerona y lo encuentra también en el monasterio de Ripoll, también en Gerona. Es decir, estamos hablando de un mensaje cifrado en sus columnas, un mensaje musical, pitagórico, casi matemático, que empieza a ser desvelado por este musicólogo alemán, Marius Schneider, y que poco a poco nos vamos dando cuenta que muchos de estos templos se están convirtiendo en verdaderas partituras de piedra, y hay que saber descifrarlas. Claro, porque evidentemente eso tenía un objetivo y un mensaje, no era poner ahí una música porque sí, porque le gustaba al autor, al creador de aquella catedral, sino que buscaba transmitir un mensaje con eso. Claro, ahí está. Del mismo modo que se buscaba con la simbología que existe en las catedrales y en estos templos, todo eso tiene un objetivo y una razón de ser también, el hecho de que aparezcan esas partituras ahí. Claro que sí, porque en el claustro, en el otro claustro románico, el de Ripoll, que también tiene una larga tradición, ¿no?, desde Alfredo el Velloso, que se supone que es el que lo funda hasta ahora, pues ha pasado de todo allí. Es decir, es una de las partes importantes de la historia, no solo religiosa, sino también pues simbólica de la historia de España. Bueno, pues ocurre que la partitura que le encuentra Schneider en el de Ripoll es un himno dedicado a la Virgen. Y además hay otro tipo de mensajes que tienen que ver con determinadas curaciones. Es decir, es como si ciertos elementos que aparecen en estos capitales están representando una especie de camino iniciático que tiene que tener el fiel, el adepto, para salvarse, porque incluso hay escenas escatológicas, en fin, una especie de juicio donde la persona muere, donde es engullida por una boca monstruosa que está representando el infierno, donde es sometida a una serie de tormentos, pero también, por otra parte, lo que te puedes evitar si sigues teniendo una vida virtuosa, una vida pues conforme pues a las virtudes cardinales y teologales que se practicaban y se predicaban también en aquella época. Bueno, pues todo esto es algo que se ha ido descifrando poco a poco. Hombre, el motivo simbólico de alguna forma ya lo sabíamos, pero lo que no se sabía era que la investigación de Schneider advirtiera que los animales de los claustros románicos catalanes, los que he aludido antes, mantuviera una correlación rítmica con los números, con los planetas, con los signos del zodiaco, con los colores, incluso con los sentimientos. Es decir, que de alguna manera estaban evocando un pensamiento pitagórico con todo lo que se supone. Entonces, todo esto lo expone en un libro que tiene un título ya bastante significativo. Se titula El origen musical de los animales, símbolo en la mitología y en la cultura antigua. Es un libro que publica en el año 1946, pero que sigue coleando, ¿no? De hecho, Marius Schneider muere en el año 1982. Y yo no sé si alguien ha seguido su legado, pero la verdad es que sería una pena que se perdiera pues todo un poco esto que él empezó a hacer y que luego llegó a demostrar de una forma tan palpable como es esta magia musical que se encuentra en estos claustros románicos. Porque claro, él aquí lo que hizo fue intentar visitar los templos en España y averiguar si tenían estos signos religiosos. Estos tres en concreto, si hubiera seguido más, casi seguro, es decir, porque alguien podría decir, algún oyente dice, bueno, esto se ha encontrado, por ejemplo, en el monasterio de Silos, en Burgos. Pues posiblemente también haya algún tipo de partitura si sustituimos los animales que aparecen en estos capitales, que por cierto corresponden a dos maestros distintos dentro del medievo, pues a lo mejor si vamos sustituyendo estos animales por las notas musicales, a lo mejor también encontramos dentro del claustro de Silos una partitura. ¿En qué nos podemos basar? Lo que pasa es que no se ha investigado detalladamente. Como te digo, el de Silos, pues cualquiera que podamos referir ahora. Schneider lo que hizo fue una correlación bastante llamativa que puede servir un poco como ejemplo, porque el simbolismo de determinados animales serviría o no para todos los claustros, porque al fin y al cabo ese simbolismo medieval era universal, es decir, no solo se daba en unos determinados monasterios, no solo se daba en España, sino se daba también en toda Europa, un poco igual que la predisposición que tenían algunas catedrales góticas representando en la Tierra alguna constelación en el cielo. Me estoy refiriendo a la de Virgo, por ejemplo, con esas siete catedrales que están repartidas en distintas partes de Francia y según fue la tesis de Louis Charpentier en su momento. Bueno, pues, según Schneider, la nota fa representaría al gallo, al león, es decir, un animal fabuloso también, pero a la mañana, a la primavera, al este, al fuego, al rojo, al signo Leo, es decir, son distintas equivalencias. El do representaría al águila, al verano, a una de las direcciones que sería al sur, al planeta Marte, el sol a la grulla o a la oca, también al elemento aire, al color amarillo, al signo escorpión, etcétera, etcétera, ¿no? Podríamos ir citando todas las notas, incluida pues la del si, que también representaría pues al pez, a la rana, al invierno, la noche, al agua. Todo este tipo de analogías de simbología, lo que él hizo fue ir sustituyéndolas y dándose cuenta de que en estos claustros sí que había esa partitura musical y que cada animal estaba representando no solo una nota, sino también una determinada dirección, un determinado signo zodiacal, porque el 12, por ejemplo, el número 12, también es importantísimo en este tipo de distribución. El 12 lo encontramos prácticamente en todas las catedrales, normalmente con los 12 apóstoles o con las 12 constelaciones, pero nos está siempre significando, casi siempre, este mensaje pétreo, que tan importante es la parte terrenal, es decir, la ubicación, la propia orientación de esa catedral o de ese santuario, con la correspondencia cósmica. Es decir, que para ellos era tan importante lo que os decía al principio, el manejo de esas dos energías, por una parte la telúrica, por otra parte la cósmica, y confluyen ¿en dónde? En un templo sagrado. Y ese templo sagrado, si además tenía una vibración determinada, es decir, si además tenía un himno concreto, lo que hacía es que resonara de tal manera ese templo con los fieles dentro, ¿para qué? Para que se llegara a un estado alterado de conciencia. En definitiva, lo que se buscaba cuando tú conformas una melodía o letanía a la Virgen está simbolizando la pureza, la fecundidad, que al cantarla a los antiguos monjes constituía, dentro de ese rito, pues una especie de comunicación con esas energías reveladoras de lo sagrado. Y si tú participabas de ese rito, si tú participabas de todo ese tipo de energías que en ese momento dado estaban en el propio templo, evidentemente, ¿qué conseguías? Sencillamente eso, un estado alterado de conciencia para ser un poco mejor, es decir, para trascender ese viaje iniciático que siempre hace el peregrino, hace el fiel, para ser un poco mejor. Bueno, pues si se dan todo este tipo de elementos y encima tienes la partitura adecuada que resuena en esos capiteles, en esa nave, pues ni el sobrehojuelas y prácticamente de ahí al empirio. Hace unas semanas hablábamos con Josep Guijarro y él estaba, se encontraba en ese momento en la capilla de Roslin en Escocia, una capilla que se ha hecho ya mundialmente famosa a raíz de la historia del Código Da Vinci, pero ya lo era antes, por lo menos en determinados sectores, porque es un lugar emblemático, ese lugar que puede esconder algunos de los secretos que estarían relacionados con los templarios, o más bien con los herederos de los templarios, con los masones y demás. Y es un lugar cargadísimo de simbolismo, y también es un lugar que tiene su vertiente musical. Pues sí, porque estamos hablando de España, pero claro, si esto es verdad, se tiene que dar en otras partes del mundo, y Roslin, esa capilla de Roslin, como tú decías, Bruno, con cantidad de misterios, y sobre todo a raíz, ¿no?, del Código Da Vinci, de Dan Brown, que la puso en primer plano de todos los misterios y de todos los cazafantasmas, casi se podría decir, que querían buscar el Santo Grial, pues allí iban a Roslin. Bueno, pues hace poco tiempo, dos investigadores, un padre y un hijo, Thomas y Stuart Mitchell, creían que algunos de los modelos de los cubos que aparecen en el interior de la capilla de Roslin, para ellos son los llamados patrones de Chladni, que son creados por las vibraciones de diapasones musicales. Es decir, si tú extiendes, por ejemplo, harina o tierra muy fina sobre una superficie y resuena una nota, esa arena tiene una figura geométrica concreta. Entonces pensaban tanto Thomas como Stuart Mitchell que esos símbolos que se veían en estos cubos eran ni más ni menos que patrones que tenían una correspondencia musical. Entonces, bueno, lo que hizo fue descodificar todo esto, y con lo que descodificaron, porque lo que veían es 13 ángeles músicos esculpidos detalladamente en los arcos de la capilla, más 213 cubos que les acompañaban y que describían pautas geométricas. Pensaban que había un mensaje musical, y que esta composición, siguiendo las pautas de Chladni, pues evidentemente tendría que corresponder a una partitura. Y mira tú por dónde, efectivamente correspondía a una partitura, una partitura que ellos llamaron el motete de Roslin, y que estrenaron oficialmente en la propia capilla el 18 de mayo del año 2007. Y de esto sí tenemos una prueba musical. Y la vamos a escuchar. De complicarse la vida a la hora de componer, ¿eh? Sí, qué barbaridad. No suena muy mal, lo que pasa es que, claro, también le pusieron un himno contemporáneo para que le diera un poco más de sonoridad, pero bueno, es verdad, es decir, ¿para qué ocultar todo esto? Es un poco lo que Thomas Mitchell definía este hallazgo como música congelada, es decir, es una música que se había congelado en el tiempo y dentro del simbolismo. Claro, tienes que tener las claves para luego ir interpretando que cada uno de estos 213 cubos correspondían a notas musicales que, bien combinadas, se podía escuchar algo tan hermoso como lo que estamos escuchando. Pero ¿por qué hacerlo tan complicado? Para mí, evidentemente, es porque la música suponía una clave precisamente para activar algo. Y ese activar algo era el propio templo y los que estaban allí congregados en el momento que esa música resonaba o era interpretada, pues podías llegar a esas verdades ocultas o vedadas para el resto de los mortales. Pues si te parece, nos vamos a despedir. Yo creo que sí, ¿no? Ya con esta música ya tenemos prácticamente todas las claves. Y lo único que nos queda, yo creo que además a estas horas de la noche, saber que esta partitura ha estado congelada durante tantos siglos, pues creo que es un regalo, ¿no?, que nos han hecho no solo estos dos hermanos ingleses, los hermanos, vamos, el padre y el hijo, los Mitchell, sino también prácticamente Los Ángeles, porque en el fondo es música que estaba ahí esperando el momento oportuno, y uno de estos momentos es el que estamos ahora viviendo. Gracias. Música celestial. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.